FM 80. Año 1982, el año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa del año del vinilo, con un viaje y un repaso a los éxitos del 25 de noviembre de 1982. 30 años han pasado y muchas de aquellas canciones permanecen frescas en nuestra memoria. En el 82 estábamos en plena transición política, social y musical en España, con mucha inquietud por los nuevos sonidos. Ya había pasado un penoso, deportivamente hablando, mundial de fútbol en nuestro país, que ganaron los italianos, con la visita de los Rolling Stones. Habíamos tenido unas tremendas inundaciones en octubre en el Levante por el derrumbe de la presa de Tous. A finales de octubre viene de visita a España el Papa Juan Pablo II. Y en las elecciones generales ganan por mayoría el PSOE, el primer gobierno de izquierdas después de la Segunda República. En octubre se desmantela otra intentona golpista. El 15 de diciembre se abre la verja de Gibraltar, cerrada por Franco hacía años. Y nos enteramos más tarde, pero ya se había presentado Madonna con Everybody y faltaban unos días, 30 de noviembre, para la presentación del disco más vendido de la historia, el Thriller con Michael Jackson. Escucharemos el primer single. También aparece en las tiendas japonesas el primer disco compacto. En aquellos días se había presentado en Broadway Cats, un musical que permanecería 18 años en cartel. A finales de año, ABBA publicó su último single en una separación nunca oficial. Y en septiembre se había estrenado en Estados Unidos E.T., el extraterrestre, y se convierte en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Comenzamos con nuestro repaso, puesto número 30, abrimos el programa con mucha calidad y bastantes recuerdos, Industrial Disease, una canción de los británicos Dire Straits y escrita por Mark Knopfler. Aparece en su álbum del 82, Love Overboard. Yo en aquella época quería aprender a tocar la guitarra con Knopfler y canciones como esta, un tema sobre la industria británica, las huelgas, la depresión. Puesto número 30, Dire Straits. Employees. Everybody knows it's the industrial disease. and Cindy Clare. I'm not surprised to see you here. You've got smokers cough from smoking, brewers droop from drinking beer. I don't know how you came to get the Betty Davis knees, but worst of all, young man, you've got industrial disease. He wrote me a prescription, he said, you are depressed. I'm glad you came to see me to get this off your chest. Come back and see me later. Next patient, please. Send in another victim of industrial disease. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1982. Sam, come on in. Puesto 29, Kevin Rowland y los Dixies Minor Runners en el 82 tuvieron un giro hacia sonidos celta y folk irlandés, y eso que les gustaba el sonido soul. Están presentes en este clásico Come On Eileen que empezaba a sonar en nuestro país. Y en el 28, segundo disco homónimo de Mamá y el último con críticas desfavorables por tener sobreproducción, pero esta canción empezaba a sonar en nuestro país. Había destacado por su pop fresco muy en la nueva ola. Síguelo, una canción que José María Granados comentó que en principio se llamaba Toca Seguir, pero lo cambió todo la producción de Luis Cobos. Luego se separaron, una gran desilusión porque la banda se queda por el camino con un potencial enorme que estaba al lado de gente como Los Secretos o Nacha Pop. Puesto número 28, Mamá, Síguelo. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1982. Now we're back in the fight. Ooh, like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Puesto 27, Back on the Chains Gang, parece que fue una especie de homenaje y despedida dolorosa de Chrissy Hynde a sus compañeros, el guitarrista y bajista de la banda, que murieron por culpa de las drogas. Luego fue incluida en el álbum Learning to Crawl. Y el puesto número 26 nos encontramos a Human League. No habían tenido un buen año, pero en noviembre del 83 lanzan este espléndido Mirror Man, que llegaría al 2 en Inglaterra. Innovadores superestrellas del tecnopop con un emotivo Phil Oakey. I want. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1982. Cougar o Mellencamp, que tenía este fantástico Heart So Good en las listas españolas, incluido en su álbum American Fall, con un rockero contundente y dolorido que luego llegaría a su tema más conocido en nuestro país, Jack and Diane. Y el 30 de noviembre del 82, en su residencia de la calle Downing Street 10 en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba. El 24 es para Sniff and the Tears, es muy recordado por el asiento del conductor, y estos británicos tuvieron cierta repercusión con este tema que hace mucho que no escuchaba, Hungry Eyes, que también sonaba en España, banda liderada por un cantante, Paul Rogers, que era pintor y fue el responsable de las portadas de sus discos. Sniff and the Tears, puesto número 24, Hungry Eyes. Crystal ball, reach up now or make this heart feel small. Just one shot in my lifetime. Gonna rule the roost. You suckers stand in line. In a fancy bar, I live the life money buys. The hide what lies behind these hungry eyes. Hungry eyes, hungry eyes. The hide what lies behind these hungry eyes. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1982. Puesto número 23. ¿Cuántas veces hemos escuchado algunos este tema en sintonías de programas de radio, de televisión, documentales, en fin? Shack Attack con Jazz Funk, que nos volvía locos, y Nightbirds, que daba título al álbum de su mayor éxito. La banda está todavía activa, con especial popularidad en Japón y Asia. Y en el 22 nos encontramos con Who Can It Be Now, con los Men at War. Estaban triunfando en nuestro país con este tema, pero habían alcanzado un año antes el número uno en Australia, llegando también al número uno en Estados Unidos en el 82 y solo al 45 en el Reino Unido. Es uno de esos temas convertidos en símbolo de la música New Wave en los recopilatorios, hablando de un solitario con paranoia. Who Can It Be Now, Men at War, puesto número 22. Del vinilo. Año 1982. And that puesto número 21 para Babe, We're Gonna Love Tonight, música italo-disco lanzado desde Alemania con este matrimonio canadiense que se hacían llamar Lime 2, con una de esas canciones que no hemos parado de bailar desde el 82. Era el puesto 21. El 25 de noviembre del 82, el Festival de Músicas del Mundo se celebra en Jamaica. 3 días donde estaban Rick James, The Clash, Grateful Dead, Aretha Franklin, y fue el último concierto antes de separarse, Squid de Paul Carrack. En el puesto número 20 nos encontramos con Roxy Music, rock funk exquisitamente producidos, con el álbum Avalon. Roxy Music estaba alcanzando el final de su carrera y aparece uno de los trabajos más seductores y románticos. La canción no pasó del 13, pero el disco con el mismo título estaba en lo más alto de las listas en el Reino Unido. Puesto número 20. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1982. Tercer sencillo de su carrera, pero el primero en ser lanzado en Estados Unidos, llegando a dos allí y pasando tres semanas en la cima de las inglesas. Puesto número 19 de nuestra lista. Y en el 18 nos encontramos con el austriaco Falco, que murió en un accidente de coche en el 98. La canción Der Kommissar habla de una pareja que huye de la ley, grabado primero en alemán, y el triunfo lo llevó a cantarla en inglés para Estados Unidos. Luego triunfó con Rock Me Amadeus en el 86. Puesto número 18, Falco. Sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know I'm a

your heart is singing and they're calling out for more. Let me take you through a night of ecstasy. I like to hear the sound of a mystic melody. Music, the lights, I sing and dance to you all night. Secrets and pearls and lots of pretty girls you gotta have. Puesto 17 del año del vinilo, llegó al número 5 en el Reino Unido este Music and Lights del trío británico Imagination. Aparecía en el segundo disco In the Heat of the Night, su disco de mayor éxito en los clubs de moda. En España llegaría a ser número 2 en este noviembre del 82. Y en el 16 nos encontramos con The Look of Love, el tema más representativo de estos británicos llamados ABC, de su álbum de debut The Lexicon of Love, con la producción de Treble Heart. 18 en las listas pop de América, pero triunfando en las listas de dance, y 4 en el Reino Unido. Puesto número 16, ABC. One thing we can find. That's the look. That's the look. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1982. Los problemas fiscales y personales perseguían a Marvin Gaye, que tuvo una vida turbulenta y que lo llevó a Bélgica una temporada y emerge con un triunfante y último trabajo, Midnight Love, antes de su prematura muerte por disparos de su padre, y este espléndido Sexual Healing, que estaba en el 15 del año del vinilo del 82. Y precisamente en Televisión Española se estrenó ese agosto una nueva temporada con 1-2-3 y Mayra Gómez-Kem. Se había terminado la tercera temporada de Dallas, pero llegaba Dinastía y D'Artagnan y los tres mosqueperros. Ya se había emitido la serie Los Gozos y las Sombras. Y en el puesto 14, la canción que sirvió a Rocky Balboa para entrenarse en Rocky 3 con esta banda de Chicago, Survivor, con Eye of the Tiger, después de recibir la negativa de Queen con Another One Bites the Dust. Aquí está en el 14, Eye of the Tiger. We'll be right back. Sí, fue corta la aventura de este dúo de tecnopop, pero nos dejó esta joya que estaba sonando especialmente en España, Yasu con Don't Go, proyecto de Vince Clark, dejando a unos incipientes de Pet Mode. El Don't Go llegó al número 2 en el Reino Unido con un vídeo muy emitido en la jovencísima MTV. En el 12 nos encontramos con el disco que yo me presenté al concurso de DJs de los 40 principales, el desenfadado Abracadabra del meticuloso Steve Miller Band y su mayor éxito al cambiar el ritmo pop rock después de bastantes temporadas con el blues rock de San Francisco como bandera. Aquí está Steve Miller Band, Abracadabra. I wanna reach out and grab ya, Abracadabra. Año 1982, el año del vinilo, con Agustín García. La canción de Humberto Tosi que sirvió para triunfar en la versión de Laura Branigan, alcanzando el número 2 en Estados Unidos y que vendió más de 2 millones de copias en este país. Y una mujer que había estado de corista de Leonard Cohen a finales de los 70 y lanzando su disco en solitario, Branigan. Y el 2 de diciembre del 82 en España, Felipe González asume como presidente del gobierno. A principios de noviembre había dimitido Santiago Carrillo como secretario del Partido Comunista y fallece

solo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto en que el equipo aquel nunca suena igual. Qué misterio habrá si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Gran año de Miguel Ríos y mi primer concierto en la Plaza Mayor de Salamanca con Rock and Ríos, su mejor álbum, el más vendido de su carrera, con lo nunca visto en España, dos baterías en el escenario y una banda de músicos de primer nivel. El segundo sencillo, el Blues del Autobús, relatando las desventuras y venturas de un músico en aquellos tiempos en la carretera. Uno de los pocos discos dobles grabados en directo los días 5 y 6 de marzo del 82. Todo un gran espectáculo rock y supuso la llegada del rock en serio para toda una generación. Puesto número 9. En el 8 nos encontramos incluido en el último trabajo de Roger Hodgson con Supertramp, Famous Last Words, un tema agitado como este It's Raining Again, que fue número 11 en América. Buenas texturas con coros que se quedan instaladas en nuestra memoria. Número 8, Supertramp. Come on, you little fighter. Well, no need to get. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1982. Puesto número 7, Diana Ross, que estaba en ese momento triunfando con este tema escrito y producido por Michael Jackson, Muscles, que era el nombre de la serpiente mascota de Jackson, y consiguió una nominación para los Grammys. Puesto número 7, en el cine veíamos, aparte de Rocky 3, una que se convertiría en película de culto, Blade Runner, y estaba a punto de estrenarse ET el extraterrestre. En el 83 ya aparecieron por España Gandhi o Oficial y Caballero. Aquí está la canción que fue número 1 en Estados Unidos con esta versión, con el poder del amor como centro, en Up Where We Belong, con las voces de Joe Cocker y Jennifer Burns, Oficial y Caballero, ganando además el Globo de Oro y el Oscar como mejor canción original y un Grammy. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs

Can't Take My Eyes Off You, una canción de Frankie Valli llegando al 2 en América en el 67 y que se convierte en un exitazo en el 82 con Boys Town Gang, una banda con base en San Francisco y buscando a un público gay. Hacen una versión disco que obtiene mucho éxito en Japón. Puesto número 5. Y en el 4, Heartbreaker con la prima de Whitney Houston, Dionne Warwick, con este tema que estaba escrito por los Bee Gees con los coros de Barry Gibb y convirtiéndose en el gran éxito de esta mujer en su carrera, siendo top 10 en América y número 2 en el Reino Unido. Puesto número 4 del año del vinilo, Dionne Warwick. M80 Radio, el año del vinilo, año 1982. Insanity. Puesto número 3 para Eddie Grant, nació en la Guayana pero criado en Londres, estuvo en algunas bandas y empezó a hacer composiciones con cierta carga política. Empezó grabando en solitario y aparece I Don't Wanna Dance. Pasó 3 semanas en el número 1 del Reino Unido, también estuvo en España. Y el puesto número 2 era el 1 en Estados Unidos, este tema de Lionel Richie, Truly. El gran Lionel Richie, que había abandonado los Commodores y su álbum homónimo debut, debutando con ventas de 4 millones de copias, comenzando su escalada para convertirse en uno de los solistas superestrella de los 80. Tuvo 13 top 10 y 5 de ellos número 1 en Estados Unidos, como este Truly, puesto número 2 del año del vinilo del 82. Tell me only this, that I have your heart. For always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you, and forever I will be your lover. I know. Yeah. Número 2 es para Lionel Richie con Truly y nuestro número 1 es para el Soul de Ojos Azules de Daddy Holly. John Oates, Man Eater, es uno de los temas incluidos en el álbum H2O y Man Eater se mantuvo en el número 1 durante 4 semanas. En principio la canción tenía cierto aire a reggae y cambiaron hacia un estilo más Motown, mezclando soul, rock y pop en este tema con los encantos letales de una mujer fatal. La lista de los temas del programa en nuestra página de M80 en Facebook. Los saludos de Agustín García. El número uno del año del vinilo de noviembre de 1982. Daddy Holly, John Oates, Man Eater. Thank you. M80.